Porque ayer yo estaba cenando con un amigo, ¿vale? Y... Es que Laura, tú no lo sabes, pero... Íbamos por la calle, concretamente por la calle Linterna. ¿Y tú has visto esto en las películas o en las series que hay... Que hay plátanos, cáscara de plátano por el suelo? Sí, sí. Bueno, pues mi amigo... En los dibujos animados. Los dibujos animados. Pues... Se resbaló. Mi amigo, concretamente, se resbaló. Se pegó un guantazo. Ahora entiendo el mensaje de tendrías que habernos visto. Claro, claro, claro.